Buenas, buenas, estás escuchando Atlántida y este programa será dedicado al 12 de octubre, Día del Respeto y la Diversidad Cultural. Esta celebración, que anteriormente se denominaba Día de la Raza, y que a partir del decreto presidencial 1584-2010, publicado el 3 de noviembre de 2010, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos a abocar a esto porque creemos, celebramos esta decisión de cambiarle el nombre al 12 de octubre y nos sentimos muy identificados con que se llame Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hoy vamos a basar nuestro informe en muchos audios que hemos encontrado, que hemos investigado y hemos recolectado de internet, y en un disco muy importante, Víctor Heredia, de los años 80, que se llama Taquiongoy, que relata lo que fue el genocidio perpetrado por España hacia toda Latinoamérica. Nosotros vamos a hacer foco el 12 de octubre en eso, en que esa conquista fue un genocidio tremendo, uno de los mayores de la humanidad. Y por eso nos parece importante que no se recuerde como el Día de la Raza, que suena con un tinte muy discriminatorio, y sino por el respeto a la diversidad cultural. Y nosotros le agregaríamos el respeto y la reivindicación a la diversidad cultural y a nuestras culturas originarias, que son nuestra raíz, es lo que somos en esencia, ¿no? Nuestros pueblos originarios. Y hacer un aporte para cada vez más reivindicarlos y para cada vez más reflejarnos y cada vez más ser nuestra raíz, cada vez rescatarla más, y no como un cliché y como una cáscara, sino en esencia, ser latinoamericanos cada vez más. Con ustedes, Atlántida y nuestro especial acerca del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Millones de chicos argentinos, está la fuerza, de arriba hacia abajo, de una ley. La ley que obligó a que los chicos vayan a la escuela y aprendan una historia, hablen una lengua, juren a una bandera, canten un himno. Desde su casa, desde su rancho, desde los toldos, atravesando el monte, la montaña, cruzando el río, a caballo, en bicicleta, cada uno fue a la escuela. Pero bajo ese guardapolvo blanco también se guardaron otras lenguas, banderas, himnos, otras historias. En muchos chicos, la nacionalidad tiene su antecedente en el silencio, en algo que debieron callar, en el aprendizaje de un idioma nuevo, en palabras distintas a las de su familia. Buen día, alumno. Buen día. En orden, pase. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, un marino genovés al servicio de la corona española, arribó al continente que sería llamado más tarde América. La llegada de los europeos marcó el inicio de la formación de las actuales sociedades americanas, y por eso la fecha es recordada en todos los países del continente. A partir de los viajes de Colón, comenzaron las exploraciones en la región y pronto empezó su conquista a través de la fuerza. Primero fueron las islas del Mar Caribe y unos años más tarde, los españoles lograron vencer a dos grandes imperios, el de los aztecas en el actual territorio de México y el de los incas en Perú. Lo consiguieron aprovechando la sorpresa que generó su llegada, usando a su favor los conflictos entre los indígenas, en particular el resentimiento de los pueblos oprimidos por los aztecas y los incas,

Ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero. Te alabará, con eso te darás a conocer, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero. Desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños jugando hacia la libertad. Aquí los inocentes ser huichí es simple nada más, porque huichí significa gente, es persona, ¿no? Es persona, humana. Y se transmite de una manera sencilla, oral, de los abuelos a los nietos, siempre fue así, ¿no? El huichí creo que es esto, o sea, el padre educaba al hijo, ¿no? Y la madre a la hija. El huichí es vive en el momento, ¿no? Como te dije, buscar ir al río y comer el día, ¿no? Vivir en el día, vivir en el momento, vivir en el presente. La conquista del territorio que hoy es argentino fue lenta y complicada para los españoles. La primera expedición importante llegó en 1536 al Río de la Plata y fundó la ciudad de Buenos Aires, que debió abandonar unos años más tarde ante la presión de los querandíes. La misma expedición fundó Asunción, actual capital de Paraguay, y logró consolidar esa ciudad en medio de las tierras guaraníes. El noroeste de la actual Argentina, región a la que se llamó Tucumán, fue invadido a partir de 1543 por españoles que no habían obtenido lo que querían en la conquista del Perú, o que se habían tenido que ir de allí por enfrentamientos con otros españoles. Sus progresos en el Tucumán fueron lentos, porque encontraron una fuerte resistencia indígena y porque hubo conflictos entre los mismos españoles. Los conquistadores fueron apoyados por algunos grupos indígenas, a los que llamaron indios amigos. En general, los grupos nativos, que anteriormente habían sido aliados de los incas, colaboraron con los españoles y los ayudaron a combatir contra otras comunidades indígenas con las que ya venían luchando desde antes. No, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo dios. Me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu dios. Nada se escucha, por más que intento, tu dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo. Tu libro no habla, no quiere hablar. Mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Los españoles fundaron varias ciudades en el Tucumán, pero un levantamiento indígena en 1562 las destruyó todas, con excepción de Santiago del Estero, que fue sitiada. El levantamiento fue sofocado y en las décadas de 1570 y 1580 los españoles fundaron otras ciudades y consolidaron su poder sobre el litoral y el Tucumán. Sin embargo, allí la resistencia indígena se mantuvo durante mucho tiempo, en particular en los valles calchaquíes. La resistencia nativa en los valles calchaquíes fue muy prolongada, ya que durante 130 años se resistieron al avance de la conquista y la colonización española, ¿sí? Hubo 3 grandes periodos de resistencia y de rebelión. El primero fue liderado por el cacique Juan Calchaquí a finales del siglo XVI. Luego, en el siglo XVII, tenemos 2 procesos. Uno es una rebelión liderada por varios caciques, en las cuales el cacique Chalemín fue uno de los más importantes. y se extendió entre 1630 y 1643. Y finalmente la rebelión liderada por un español, Pedro Borques. Con el fracaso de esta última rebelión fue que las autoridades españolas decidieron desnaturalizar a las poblaciones rebeldes. Desnaturalizar significa sacarlos de su natural, de su lugar de origen, y trasladarlos cerca de las ciudades de los españoles, donde podían controlarlos mejor y podían lograr que ellos trabajaran, ¿sí?, para las ciudades y para los pobladores. Entre las muchas desnaturalizaciones que hubo, la más tremenda fue la de los Quilmes, justamente, ¿no? Los Quilmes fueron desnaturalizados en 1664, después de un asedio a la ciudad que duró más de 3 meses. El proceso de traslado de los Quilmes desde su pueblo natal en Tucumán hasta Buenos Aires fue muy penoso. En primer lugar, porque los repartieron por familias y esas familias fueron trasladadas a lugares muy distantes como Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba. Y el resto de la población la llevan primero a Córdoba y después la trasladan recién a Buenos Aires. Y llegan unas 750 personas aproximadamente. No había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad. Entre los valles y montañas, hombres, mujeres, viejos, niños, en nuestro reino del Perú. Sucumbió a la tortura, la esclavitud y la enfermedad. Nunca supimos cómo vivir sin la tradición. Hemos perdido junto a los nuestros la No me toca, tojaje no me toca, no me 12 de octubre, ¿cache? 12 de octubre, ¿no? Octubre. Nati tu chisaje, tojmac mes, y cuela octubre. Octubre. Es muy difícil de pertenecer a una cultura minoritaria, ¿no? Es muy difícil eso. Es muy difícil ser huichí a ir a una ciudad. Es muy difícil ser huichí ir a un almacén. Es muy difícil ser huichí ir a un hospital. Suele tocar ni un toja un nata, ¿aje? Un nata, huito yo un nata, yo un nata toije. Inespe un nata es inespe toja huichí yo dos mil, ¿no? Genue atana. Maguantehatsu, mag inesuante uchi hio, toca hobby dos amil. Hobby dos amil, to uchi, no uchi hio, no. Ta hijo nata. Uy, tolpes ante, matto juez mante ma tortilo nen ful pese no suele lo nen mante uchivas no uchivas y tor pese ful pese suele ne hota ma y suih lo qahuna tuchi y suih lo qahuna tuchi elo ma kuchi uchi chuya uchi uchi ta chao ya samil to kita khama kita suele kita khob españoles no. A fines del siglo XVII, los españoles afianzaron su dominio sobre el Tucumán y la región del Río de la Plata. No controlaron, sin embargo, todos los territorios que hoy forman la Argentina. La amplia región del Chaco, el sur de las Pampas y toda la Patagonia estuvieron en poder de distintos grupos indígenas hasta mucho después del fin del dominio español en América. Esos pueblos tuvieron periodos de fuertes enfrentamientos con la sociedad hispano-criolla, pero también comerciaron mucho con ella y los contactos amistosos fueron frecuentes. También los indígenas experimentaron cambios a lo largo del tiempo. En el siglo XVII, grupos araucanos o mapuches, provenientes de lo que hoy es Chile, se instalaron del lado oriental de la cordillera de los Andes y fueron conquistando o mezclándose con grupos locales, dando lugar a nuevas etnias. En el territorio bajo dominio español se fue formando una nueva sociedad, la sociedad colonial, con los españoles y sus descendientes, los indígenas sometidos, los mestizos que surgieron de la mezcla entre ellos y otros grupos, como los esclavos de origen africano. El territorio se organizó administrativamente en dos gobernaciones, la del Tucumán y la del Río de la Plata, ambas dependientes del Virreinato del Perú. No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle, calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Necesario, dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria calchaquí. La sociedad colonial inicial es una sociedad de prebendas, de concesiones, de mercedes. La encomienda es una de ellas. es el otorgamiento por parte de una autoridad a un conquistador, a un personaje destacado en la conquista, de un número determinado de indios para que se haga cargo de su tributo, que puede ser en dinero, en especie, o sea, en bienes o en trabajo. La encomienda se hereda por una generación más, pero para que la encomienda sea heredable debe haber un heredero surgido del legítimo matrimonio. La ausencia de mujeres castellanas hace que numerosos conquistadores o numerosos tenedores de encomienda de esta merced se casen con mujeres mestizas de la primera generación, hijas de conquistadores con mujeres indígenas, a veces conocidas, a veces mujeres anónimas. Esto hace a que desde el vamos la sociedad colonial sea una sociedad mestiza. Los mestizos al principio son una novedad y son adoptados al interior de los hogares de los españoles. Con el tiempo el mestizaje se complejiza. Al interior del grupo mestizo también hay nichos y estratificaciones. Hay aquellos que pertenecen a los estratos superiores de la sociedad porque están vinculados a familias de prestigio, son hijos de hombres prestigiosos que los reconocen, viven en hogares constituidos, pero hay otros que pertenecen a sectores más bajos de la sociedad y formarán parte del futuro artesanado, de los grupos de trabajadores urbanos, y algunos pocos que la historiografía puede llegar a rastrear en algunos casos son más asimilados tal vez a la sociedad de sus madres y conviven con los grupos indígenas en el mundo rural o en el mundo urbano. Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad. Despliega tus alas ahora, levanta tu cabeza y mira, apenas unos pocos lloran, tu rostro seco al sol, tu mutilado amor, tu dulce corazón. Alguien ha cortado tu cabeza, Chalimín. Tus brazos y piernas y tu lengua, Chalimín. Pero no podrán descuartizar tu magia. Nada más, tu aliento que se va, tu rostro seco al sol, tu mutilado amor, tu dulce corazón. Por ahí decimos nosotros, ¿a dónde comienza y termina la cultura del huilchí? Nosotros lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, estudien, se formen, se capaciten, para que el día de mañana puedan ellos defenderse por sí solos, que no necesiten gente como nosotros. Entonces descubrimos que hay otras razas que existen, que existían en el mundo, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento nos damos cuenta de que, hay otras personas, de que hay otras, como hablamos siempre, identidad, ¿no? Nuestro esposo, por ejemplo, tenemos una de las razas que habita en el territorio del Chaco, ¿no es cierto? Vemos entonces que en la parte de esta zona los huichí, pero también tenemos en resistencia, por ejemplo, los tobas, y en la zona de Villa Ángela, por ejemplo, los moscoví. Cada una de esas razas son diferentes, con un idioma diferente, pero si vos hablas con ellos te van a decir, para nosotros es un día de luto, ¿no? El 12 de octubre no existe. Como no existe muchas veces el hecho de cantar Aurora o de izar la bandera, para muchos aborígenes eso no representa nada. El huichí y el criollo, ¿qué parecido tienen? ¿Eh? ¿Saben qué parecido tenemos nosotros? ¿Los huichí y los criollos? ¿Eh? Por ejemplo, ¿cuántas piernas tengo yo? Son dos. ¿Y ustedes? Son dos, ¿no? ¿Cuántos brazos tengo yo? Tengo dos brazos. ¿Y ustedes? Tienen dos brazos también. Es lo parecido que tenemos nosotros, ¿no? Entre el huichí, entre el criollo, entre los flancos, entre los tobas, entre los mocovíes. Todos somos. ¿Qué somos nosotros? Aparte de ser huichí, de ser criollo, de ser blanco, de ser toba, de ser mocoví. Personas. En América toda la población indígena estuvo sometida a un impuesto especial que se llamó tributo. Ese tributo se podía pagar o bien en productos o vendiendo esos productos, transformándolo en dinero, o bien en trabajo, en servicio personal, que era el antiguo sistema de que el imperio incaico había impuesto. El tributo en dinero o en especies obliga a la comunidad a organizarse, a un trabajo colectivo para producir en conjunto esos bienes que tienen que ser entregados al Estado o al encomendero. En cambio, cuando es servicio personal, es individualmente cada persona que tiene que ir a tributar. Y eso también acrecienta los riesgos de la dispersión de la gente, de las huidas, de las rupturas de las comunidades. Para ese proceso de desestructuración que en el siglo XVI y sobre todo XVII se acentúa, en el siglo XVIII comienza a, digamos, a haber ciertos matices, las comunidades tienen más recursos legales, tienen más estrategias comunitarias. Entonces, el siglo XVIII y XIX hay muchas nuevas comunidades, a veces reorganizadas, a veces las mismas originarias, siempre con mezclas de todas maneras, pero bueno, pueden sobrevivir hasta el momento. Y en los últimos 20 años, sobre todo después de la nueva Constitución, con el reconocimiento de los derechos comunitarios a la tierra de las poblaciones originarias, estas poblaciones se han revitalizado, han reconocido sus orígenes indígenas, que a veces, digamos, los proyectos nacionales obligaban o tentaban a olvidarlos. En este momento se reconstruyen, a veces se reinventan, pero siempre, eso hay que dejarlo claro, siempre es legítimo. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Vaca. En 1776, las gobernaciones que ocupaban el actual territorio argentino dejaron de pertenecer al Virreinato del Perú y fueron incorporadas al nuevo Virreinato del Río de la Plata. En 1810, comenzó en la región la revolución que puso fin al dominio español. A pesar de que algunos de los revolucionarios, como Mariano Moreno, favorecían la inclusión de los indígenas, la mayor parte de los dirigentes de esos años y del resto del siglo XIX no compartía esa mirada. De hecho, la construcción de Argentina se hizo oponiéndose a dos de sus raíces, la herencia española y la herencia indígena. La primera se suponía atrasada e inmóvil, a diferencia del ejemplo que las élites rioplatenses encontraban en Francia y en Inglaterra. La herencia de los indígenas sometidos no fue pensada como parte de la nueva comunidad nacional, mientras que los indígenas no sometidos del sur y del Chaco fueron considerados salvajes a los que había que eliminar. Si bien hubo algunas pocas figuras que propusieron integrar a esos grupos, se impuso la mirada bélica. En 1879, el Ejército Nacional reunió la suficiente fuerza como para lanzar una campaña contra los indígenas del sur, a los que derrotó en la llamada Conquista del Desierto. Los grupos vencidos fueron desarraigados y separados, lo que llevó a una importante disminución de la población indígena. Algo similar ocurrió en 1884, cuando el ejército incorporó a la fuerza el territorio del Chaco a la Argentina. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa, porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre, y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados. Animosamente preparaba el barro, amorosamente todos los colores, buscaba la forma con sus sabias manos, amorosamente modelaba el barro como un dios de greda. Sentado en la piedra, los ojos perdidos en el precocido. Solo entre los valles, él y las estrellas, qué cosa tan bella, qué cuestión del cielo. Un hombre y la tierra, un dulce alfarero. Estrellas, qué cosa tan bella, qué cuestión del cielo. Un hombre y la tierra, un dulce alfarero. Personas blancas vienen como que quieren que el huichí sea esto, que encuadre una situación de organización, que en realidad nunca lo pensamos, nunca tenemos otra visión de organización. En realidad no sé a quién le dicen argentino. Yo creo que para el huichí no se sabe qué es ser argentino. Siempre vivieron acá. Por ejemplo, los huyen a la escuela Tojamaj. Acá piensa un poquito Toltolche. Toltolche, bueno, Tojamaj los huyen a la escuela. Ahí, chimacos, uno y Hanek. A Jopi, Toj dentro de una educación. Ni una parte de educación, todo es escuela. O sea. Es un dolor para todos los familiares porque no es justo ya en estos azul de que tilones ante Toño, y cuando llega ese día no va a tribarlo todo festeja, sino que va a todo y chacarla. Es mi pensamiento. Por ejemplo, no, si en la escuela, no chacar, no, no te tomo en cuenta. No, ni suelta, ni suelta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, is jay identlit wi go soeli ta yani is jay u lang wi ta a jay feni den gang do sang de chu ti do exhibit do jam soeli sto so ni pavel hon je sa ya le bu do i ha ne do ti so ni do ta hi do han do ta hi wi soeli. La negación de la importancia del componente indígena en la configuración de la sociedad argentina se hizo corriente y fue parte de su ideario colectivo hasta hace muy pocos años. No le ocurrió lo mismo a la herencia española, que tras un siglo de rechazos, fue recuperada para el momento del centenario de 1910 como un componente clave de la argentinidad. Ese hispanismo fue lo que condujo a que en 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen decretara que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de la conquista y la colonización española. Pronto esa celebración tomó el nombre que llevaba en España, Día de la Raza, y desde entonces es una de las principales efemérides de nuestro país. Hay muchas escuelas en donde en forma pura o híbrida se sigue conmemorando el Día de Raza de la forma tradicional, o sea, como la epopeya que recuerda la acción civilizadora de España. Frente a esta mirada aparecen otras miradas que podríamos denominar multiculturales e interculturales. Una mirada intercultural y crítica, más que proponer una mirada moralizante sobre el pasado, sea en beneficio de indígenas o de españoles, propone una reflexión en donde los alumnos puedan comprender la lógica de los actores históricos y también comprender que el presente contiene muchos elementos del pasado, pero también mucha novedad. En este sentido, al analizar los problemas, por ejemplo, de las comunidades indígenas actuales, no se trata solamente de recuperar la identidad que tenían al momento de la llegada de los españoles, sino también de entender qué pasó en esa interrelación entre europeos e indígenas a lo largo de los siglos. En esta lógica, sin duda, se van a descubrir muchas instancias de dominación, de opresión, pero también amplios intercambios culturales que, si bien eran desiguales, no eran unilaterales. Sin duda, los españoles impusieron mucho a los indígenas, por ejemplo, la fe religiosa, pero también Europa adoptó muchas pautas y toponimias indígenas que de alguna manera hacen que no solamente los indígenas hoy ya no son como en tiempos de la conquista, sino que tampoco los europeos son como lo eran entonces. En este sentido, me parece que el 12 de octubre es una oportunidad para reflexionar en definitiva sobre nuestra identidad y cómo se construye una identidad. Poder pensar que las identidades no son cuestiones meramente heredadas, que nuestro rol en relación con la identidad no es solamente transmitirlas, sino fundamentalmente construirlas y reconstruirlas fuertemente. En definitiva es pensar que la identidad no es fundamentalmente una cuestión del pasado, sino que el pasado en todo caso es una cantera para construir proyectos de futuro. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué tipo de nación queremos vivir. Si en una nación en donde se supone que algunos son mejores que otros, donde hay razas superiores o inferiores, en una nación basada en que para ser iguales tenemos que tener todos la misma religión, hablar todos la misma lengua y pertenecer todos al mismo grupo étnico, o si podemos pensar en un principio en el cual la identidad es más un proyecto político destinado fundamentalmente a pensar en qué sociedad del futuro queremos vivir. Bueno, esa es una apuesta. Tu mirada me estás diciendo mil cosas, anojuajuchi, tú no hablas. Llamar pueblos originarios a quienes antes se denominó indios no cambia su realidad automáticamente. Indios fueron llamados en el largo proceso de su conquista y hoy, más amablemente, son llamados originarios. Pero en ese cambio de palabras, hay una migración de ideas que llevará su tiempo. Nuestra nacionalidad supo negar a esos pueblos preexistentes. Y eso significó su silencio, guardar una lengua, callar una historia familiar, preservar en secreto su propio origen étnico. Las leyes cambian, las palabras también. Hoy ponemos el oído en ese silencio antiguo, resistente, defensivo. Quizás hay que esperar y seguir esperando para un verdadero encuentro cultural. Quizás haya que hacer un poco de silencio también. Pizarro mató a Atahualpa sin ver que mataba el sol. Mi mundo se ha derrumbado igual que mi corazón. La sangre que se derrama es sangre de mi Señor. El cosmos se va con ella, ha muerto un hijo del sol. ¿Qué abismo abrirá sus fauces para tragar mi dolor? Pizarro mató la identidad.